al primer paso que no. En calor también la gozo. Sube la temperatura. Y que baile tan sabroso. Y cuando termino el baile me muero de calentura. Ay, qué calor, ay señor, qué calor. Ay, qué calor y qué gusto me da. Ay, qué calor, ay señor, qué calor me da. Siento que mi corazón, corazón, corazón, loco de pasión palpita, loco de pasión palpita, como el aceite caliente tienda la patata frita. Ay, qué calor, ay señor, qué calor. Ay, qué calor y qué gusto me da. Ay, qué calor, ay señor, qué calor. Bailar, a mí me gusta bailar, y si la muerte me lleva, yo les pido que me entierren donde puedo bailar fuera. Ay, qué calor, ay señor, qué calor.